vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Madre, eres del Salvador y a mi corazón encanta, yo festejo con amor. Buenos días, paloma blanca, niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar, porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha, con gusto te dice mi alma, buenos días, paloma blanca. Cielo azul.